La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Escuchemos al resucitado. Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya estamos en el capítulo 5. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Sigamos orando por los frutos pascuales de nuestra asamblea. ¿Cómo se dice? ¿En números ordinales? Ya hasta se nos están olvidando. La 110ª Asamblea Plenaria Episcopal. Hoy continúa el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Jesús llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio. En el fondo, la fe es eso, creer en Jesús. ¿Quién eres? Ya sé quién eres, pues sí, lo decimos de palabra, pero esto tiene que calar hondo en la vida. Por eso nunca terminaremos de profundizar en el misterio. Y hoy Jesús va más lejos en esta revelación. Si Él no nos lo dice, no nos quita el velo, nosotros con nuestras solas fuerzas no podemos ir más allá de lo que alcanzan a ver estos ojos, de lo que alcanza a comprender esta inteligencia, que es mucha, pero no va más allá, tiene sus límites. Aquí es donde ya Juan va entrando más a fondo. La fe en Cristo. Y la fe en Cristo hoy la presenta Juan el Evangelista en dos vertientes muy claras. Por parte de Dios. El pasaje que hoy hemos escuchado, bellísimo. Y hoy no empieza el Evangelio en aquel tiempo. Empieza directamente: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. De parte de Dios es la iniciativa y es la iniciativa del amor. Dios es amor, dirá San Juan en sus cartas, y Dios ha demostrado históricamente su amor. quiere la vida eterna de todos. Por eso ha enviado al Hijo. Dios ama a todos, al mundo entero. Y esto lo explica todo. Navidad, vemos el amor de Dios en ese niño recién nacido. Y la Pascua, vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios en el resucitado, en el que ha vencido la muerte. Por eso la consecuencia es lógica. Lo propio del amor no es condenar. No es condenar, sino salvar. En la vida de Jesús lo vemos constantemente. Vino a salvar y a perdonar. Y la otra vertiente, por nuestra parte, lo que corresponde a nuestra parte. La libertad siempre encierra una enorme dosis de dramatismo. Por eso nos cuesta tanto trabajo discernir para decidir. Está en nuestras manos aceptar o no aceptar ese amor de Dios. ¡Qué gran poder tenemos en nuestra libertad! Por eso es tan especial está nuestra característica. Es tan profunda y es tan decisiva. Por eso la libertad nos distingue. Sin libertad no hay moralidad, no hay ética. Sin libertad no hay fe. Sin libertad no hay amor. ¿Por qué creen ustedes que es la primera pregunta que se hace en el matrimonio? ¿Has venido libremente? Es que sin libertad no puede haber amor. El amor no se obliga. Y ojo, por eso la educación en el amor es tan básica, es tan fundamental como la educación en la libertad. Y la libertad tiene que llevarnos a la responsabilidad y el amor tiene que llevarnos al compromiso. No se puede quedar ahí nada más. Qué hermoso es todo esto. ¿Cómo va más al fondo? La fe en Cristo. Amor. Libertad. Libertad. Y termina el Evangelio de este día hablando de la luz y de la oscuridad. Hay gente que prefiere la luz, pero también hay gente que prefiere no dejarse iluminar por la luz. ¿Por qué? Porque quedan en evidencia sus obras. No le conviene. ¿Por qué creen ustedes que el mal siempre se hace en lo oscurito? ¿Por qué creen ustedes que la corrupción se hace en lo oscurito? ¿Por qué creen ustedes que las infidelidades se hacen en lo oscurito? No quiero que se sepa. ¿Por qué creen? Es por eso, ¿no? Y una luz, precisamente la luz, tiene consecuencias para la vida. La antítesis entre la luz y las tinieblas no se juega en el terreno del conocimiento, ayer lo meditamos, sino en el terreno de las obras. Que ustedes, haciendo buenas obras, Dios nuestro Padre ahí se manifieste. Gracias, Nicodemo, por llevarnos de la mano a escuchar hoy una vez más a Jesús. Hoy, amor, Dios es amor. Tu vocación es el amor. Hoy, libertad. Tu vocación es la libertad. No te quedes con un derecho. No, la libertad es un don. Es darte. Derecho. Sí, claro, nos ayuda a unirnos, etc. Pero si te quedas ahí, te vas a asomar muy rápido a lo opuesto del amor, que es el egoísmo. Mis derechos. Y los demás te van a valer. y Dios te va a valer. Por eso, pues, libertad. Dios es amor. La libertad, el fruto es la luz. ¿Por qué crees tú que en el bautismo se enciende el cirio? El cirio pascual. Y del cirio pascual tú enciendes la vela. Es por esta razón. ¿Por qué crees que en la primera comunión llevas esa vela en la mano y la llevas encendida, no apagada? ¿Por qué crees que en la confirmación? ¿Por qué crees que siempre que celebramos la Eucaristía? ¿Por qué crees que siempre que hay un sacramento está la luz encendida? Es por esta, es esta razón. Es Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Es día miércoles. Que sea un día pascual, es decir, luminoso.